Bienvenidos, amables oyentes, a su programa Diálogo Bíblico. Estamos nuevamente con ustedes para conversar acerca de este maravilloso libro de Proverbios. Con ustedes el pastor Horacio Rodríguez, que les habla Raúl Medina. Les saludo cariñosamente, deseando que esté gozando de las bendiciones de nuestro buen Padre Celestial. Hay un texto allí en Proverbios 26:11 que dice, como es muy fuerte este texto, pero es muy gráfico, como perro que vuelve a su vómito, así es el necio que repite su necedad. ¿Te parece, Horacio? ¿Quién nos fíjate, dice esto? Oye, y lo que dice el 12 es interesante también, ¿eh? ¿Has visto hombre sabio en su propia opinión? Más esperanza hay del necio que de él. Aquí hay unos contrastes muy fuertes en relación a lo que uno puede pensar que es y la verdad que no lo es. Porque el necio, creyéndose sabio, ¿no es cierto?, opina, está en las alturas quizás de una sociedad, pero comete errores tan graves a veces justamente porque se cree sabio. Claro. Se cree sabio, pero no es sabio. Ahora fíjate, últimamente se habla de que la verdad es relativa. Lo que puede ser verdad para uno no es verdad para otros. Para una cultura puede que no lo sea. Esto en cierto modo es verdad, porque por ejemplo, el ejemplo de manejar, hay lugares donde se maneja por la izquierda y otros que se maneja por la derecha. Entonces en ese sentido podría ser, pero cuando entramos al terreno moral, al terreno de los principios, creo que ahí estamos en problemas serios. En la Biblia, en el segundo a carta de Pedro, capítulo 2, 22, repite una idea muy parecida, casi idéntica, pero él dice, pero les ha acontecido lo del verdadero proverbio, dice, o sea, les ha pasado esto mismo, ¿ya?, que el perro vuelve a su vómito. De alguna manera, él está haciendo una alusión a este concepto de volverse apóstatas, haber conocido la verdad, haberse alejado, ¿no es cierto?, y volver a lo mismo que tenía antes. Dios lo había sacado, Dios los había hecho de nuevo, les había entregado las verdades, y el necio vuelve otra vez, según esto, a su misma vida pasada, y qué desgracia, porque no encuentran una salida realmente, y se desesperan, y a veces se desesperan de tal naturaleza que sabiendo que están mal, siguen haciendo el mal, o sea, vuelven a hacer exactamente lo mismo. No pueden salir a no ser que realmente busquen la verdadera sabiduría, que es lo que Dios está indicándonos aquí en su palabra, especialmente en estos proverbios. Ahora, fíjate, creo que hay una cosa que no podemos negar. Las cosas que eran malas en los tiempos del Antiguo Testamento continuaron siendo malas en el periodo del Nuevo Testamento y continúan siendo malas hoy día. No podemos pensar de que aquellas cosas que la Biblia nos menciona como que debemos apartarnos de ellas, no caer en eso, han cambiado con el tiempo. No han cambiado. Siguen siendo, aquello que era malo sigue siendo malo, y aquello que era bueno sigue siendo bueno. La Biblia no ha cambiado, los principios no han cambiado. Entonces tenemos que considerar esto. Y cuando Dios nos pide que hagamos o dejemos de hacer algo, es precisamente porque quiere que nosotros seamos sabios y no necios. Por eso es que Pablo, hablando a los de Corinto, ¿no es cierto?, allí en su primera carta, capítulo 1, versículo 20, dice, ¿dónde está el sabio? ¿Dónde está el escriba? ¿Dónde está el disputador de este siglo? ¿No ha enloquecido Dios la sabiduría del mundo? Y el 21 dice, pues ya que en la sabiduría de Dios el mundo no conoció a Dios mediante la sabiduría, le ha agradado a Dios salvar a los creyentes por la locura de la predicación. Cuando uno toma el texto 21 solo, sin este contexto, ¿no es cierto?, de sabiduría y de necedad, se puede entender mal, porque dice que por la locura de la predicación. Incluso tú recuerdas que en algún momento a Pablo le dijeron, estás loco, esto que estás hablando es una locura, es una ansiedad, pero era justamente todo lo contrario, la sabiduría. Entonces, ¿dónde está? Y describe Pablo a los sabios, a los escribas, a los que disputan, ¿no es cierto?, o a los que hablan mucho, Dice, estos Dios los ha enloquecido. ¿Por qué? Porque están basados en una postura que no es la verdadera, sino es la incorrecta, y puntualmente la postura que ellos creen que es la correcta. Es como decir, ¿se creen necios? Se creen sabios, ¿no es cierto? Y son necios. Y su opinión, lógicamente, va apuntando hacia allá. Lo preocupante del caso es que debemos recordar de la influencia que ejercen estas personas. Estaba recordando algunos casos que han ocurrido de personas que han hecho barbaridades, y hay seguidores de esas personas. Y no sé cómo no pensaron, no meditaron en lo que esto traía, las consecuencias que esto traía. E incluso hay personas que teniendo una educación superior, en este momento están con problemas de la justicia por haber pertenecido a una secta que hizo una barbaridad. Entonces, aquí nosotros vemos, esas personas se creían sabios, pero realmente eran necios. Hacían cosas que no correspondían. Estoy pensando en un texto que está hablando, casi terminando el libro de los jueces. Dice, en aquellos días no había rey en Israel. Y mira lo que dice, cada uno hacía lo que le parecía recto ante sus propios ojos. Y cuando uno analiza todo lo que los jueces hicieron, encontramos que hay mucha necedad, mucha desviación de la verdad, injusticia, oprobio, ¿no es cierto? Claro, lo resume así de alguna manera el libro de los jueces. Dice, cada uno hacía lo que le parecía que era recto, o lo que sus ojos creían que era bueno. ¿Y qué era bueno si no había sabiduría en ellos? Qué terrible es que nos podamos encontrar con una situación muy similar, ¿no? Especialmente cuando hay que tomar decisiones muy básicas, muy esenciales. No, a mí me parece que esto es así. Y alguien podría decirle, quizá a esa persona, tú ya buscaste algún consejo bíblico para dar tu opinión sobre este o este otro tema. Complicada esta situación, ¿eh? Fíjate, estas personas que tienen este problema de la ansiedad, a veces son tan convincentes, hablan con tanta seguridad, que engañan a una cantidad, como te decía anteriormente. Hay personas que las honran, le piden consejos, los tienen como líderes de un grupo, y desgraciadamente estos necios son tan necios que no se dan cuenta de su necedad. Fíjate, hay un proverbio aquí que quizá hablando de esto, uno después tiene que pensar un poquito. Proverbios 26:8 dice, como quien liga la piedra en la honda, así hace el que da honra al necio. Y uno dice, ¿cómo eso que liga la piedra? Si la piedra hay que colocarla allí, ¿no es cierto? Correcto. Pero el problema es que si el concepto de ligar es pegar la piedra. Claro. Entonces, ¿para qué toma la onda? Hay que ser muy tonto para hacer eso. O sea, eso. ¿Te das cuenta? Si yo quiero lanzar la piedra, tiene que estar sueltecita, y entonces la velocidad, ¿no es cierto?, la va a disparar. Así es, dice la persona que realmente es necio en su propia opinión. Amables oyentes, gracias nuevamente en este día por acompañarnos, que el Señor los bendiga. ¿Cuán a menudo está tentado a ceder en lo que sabe que son valores centrales, verdades centrales? ¿Qué sucede cuando ciertos valores chocan? ¿Cómo podemos saber cuáles triunfan sobre los otros? Piénselo. Que el Señor le bendiga, será hasta mañana.